vamos a terminar este programa como nos estamos acostumbrando, nos estamos bien acostumbrando, invitando a un artista del pueblo, un artista que nos venga a compartir los procesos artísticos que están desarrollando. El viernes pasado estuvo Lormi, como decía, y hoy la tenemos a José con su proyecto acá está. Con su proyecto La Tía Acu, que es el proyecto de José, que bueno, le vamos a dar la bienvenida porque está hace rato compartiendo la mesa y la vamos a saludar para que entre al aire. Hola, José. Buen día, buen día. Buen día, José. Perdona el aceleramiento, el vuelo. Está perfecto. Yo recién llego de Cruz del Eje, así que estamos en la misma. Ah, te levantaste temprano. Acelere. Bien, te levantaste temprano. Sí. Perfecto. Todo con los pelos volados. Bueno, José, un poco la propuesta es preguntarte de qué se trata lo que estás haciendo, cuáles son tus redes y tus lugares para ver lo que haces, cuáles son tus próximos toques y también darte a conocer a través de esta herramienta que tenemos que es la radio como artista del pueblo, que si bien te venimos viendo, es como una manera formal de decirlo. Así que bueno, contanos qué es este proyecto La Tía Acu, que ya estuviste hace una semanita con Pan en Punto Tauro. En Punto Tauro. Y ahí difundiéndolo por tus redes. Bueno, primero, gracias por invitarme. y luego, bueno, La Tía Acu es el nombre que ahora le estoy poniendo. Va mutando, pero siempre está la palabra Acu de por medio. Que es un apodo a mi nombre, de parte de un niño, mi sobrino. Así que es una palabra que proviene del mundo de la imaginación. Y yo creo que eso se refleja bastante en mi búsqueda artística, ¿no? Como la autenticidad del mundo de la imaginación de cada quien. En este caso, el mío, quizás. Bueno, hace 2 años que grabamos un disco en Amapola, el estudio de Chaca y Pablo. Y ahora estoy más en un momento de creación, de introspección, por así decirlo. Así que estuvo esa fecha, el fin de pasado, me parece. Y ahora, por ahora, no tengo fechas prontas, más que esta. Y en junio va a haber una en Argimón, pero todavía no me acuerdo la fecha, en realidad, no me acuerdo el día. Ya lo diremos acá. Ya lo diremos. Lo ponemos en esta agenda organizada que tenemos. Dale, perfecto. Che, José, entonces, ¿hay un disco tuyo girando ahí por la internet? Hay un disco, sí. Está en YouTube, está en Spotify. Y las redes es Ecos de Acu, en Instagram. Está ahí todavía queriendo moverse, porque yo no soy muy buena moviendo las redes, pero bueno, existe. Bien. Y ahí comparto las fechas o lo que vaya surgiendo va a aparecer ahí. Y en cuanto a tu carrera artística, no sé cuánto hace que vivís en San Marcos, y si antes de San Marcos tenías otro proyecto o también estabas con este mismo proyecto, como me interesa ver cuáles son las raíces de La Tía Acu. A ver, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, La Tía Acu es un juego de palabras entre el latir, del latido, y el la tía. Claro. Late la tía, digamos. La tía Acu. Y no, la verdad que de muy chica siempre hice mis canciones. No soy intérprete. Y tuve otros proyectos. En algún momento mi primer proyecto se llamaba Alquimistas Mundanas, con otra amiga, que también había mucha poesía y inventábamos cosas, tocábamos instrumentos que ni sabíamos tocar. Y luego estuve como participando de otros proyectos como corista, bueno, tocando la viola. Pero este de Ecos de Acu, del disco, se gestó bastante acá en San Marcos, que yo a San Marcos vengo hace 6, 7 años más o menos. Y vivo acá, me voy, viajo, vuelvo. Y ahora me quedo un tiempo. Bien. Así que creo que eso más o menos responde. ¿Y tiene algo característico de San Marcos? ¿Identificás algo sanmarqueño en ese disco? Totalmente. Nombro muchos animales, el monte está muy presente. Sí, sí. creo que en las letras se ve muy reflejado muchos aspectos, tal vez de la naturaleza de acá de San Marcos y probablemente de mis procesos personales, mis aprendizajes en esta tierra, en este territorio, ¿no? Es muy lindo lo que pasa un poco cuando vienen acá artistas, que a veces solemos ver tocar o acompañar a otros artistas, o lo solemos ver también en otras bandas o en algunas presentaciones colectivas y demás, pero a mí siempre me llama la atención preguntarles qué implica, porque es un montón, qué implica llevar un proyecto solista. Y lo que hablamos con el Ormi también el viernes pasado, hacer un poco de todo, ¿no? Esto que vos decías, me cuesta las redes. Lo que pasa es que es las redes, llevar tu agenda, crear cosas nuevas. Como, ¿cómo te llevas con esa multidimensionalidad que se tiene que tener para llevar un proyecto de solista? Y también para abrirse de esa manera y tener que recibir todo lo que eso implica. No sé cómo lo ves vos. Se me viene la palabra adrenalínico. Tener que hacerlo como todo un poco sola. Nunca estás del todo solo, pero sí lo es. Creo que para eso igual yo creo que está bueno armar una grupalidad. Aunque sea empezar a delegar. Lo que pasa es que eso implica también muchas veces dinero, ¿no? Pero las redes a mí no me gusta y me gustaría que otra persona tal vez lo haga por mí. Uh-huh. Porque en realidad no me... No, si te soy sincera, no me sale. Vos ves el perfil de Ecos de Acu y no hay nada. Y en realidad, en la vida real, sí hay un montón para compartirlo por internet. Claro. Pero creo que, bueno, por ese lado yo lo delegaría. Y por otro lado, el hecho de... la voy a llevar para este lado la pregunta, ¿no? Tocar sola, eso es adrenalínico porque estás como teniendo un manejo de toda la energía que hay solo. No es que estás ahí con un cómplice tocando. Eso, se me sale responderte. Hablábamos también con el Ormi esto de... realmente cuando uno le quiere, cuando quiere llevar adelante un proyecto, es un poco también hacer todo, o sea, hasta ser diseñadora si no podés, o sea, si no tenés la posibilidad de formar esto como un equipo, ¿no? Y hablábamos un poco también de que las nuevas plataformas como Spotify o YouTube democratizaron la posibilidad de que cualquiera pueda escuchar tu música, qué sé yo, aunque sea grabándola con un micrófono como esto, ahora si grabamos sí. Un tema, ¿no? Un vivo, hacer un vivo de Instagram y hacerte conocida y cantar, pero también implica, o sea, parece como si fuera así ligero, pero en verdad implica un montón de tiempo generar ese producto, digamos, totalmente. ¿No? Sí. ¿Cómo te llevas con eso o preferís más la presencialidad? Porque San Marcos también genera otra cosa, ¿no? Digo, creo que genera otro vínculo con las personas, con el arte y con también un poco... Yo me doy cuenta con respecto a mis amigas que viven en la ciudad que tampoco tengo tanta interacción como ellas con las redes sociales. Y no nos manejamos mucho de saber de la otra persona a través de las redes sociales. Nos manejamos más de saberlo, qué sé yo, del encontrarnos, quizás. Sí. Entonces, quizás es una búsqueda también, ¿no? A ver, sí, yo soy muy, muy de lo físico, de lo presencial, como vos decís. Se nota que me cuesta lo de las redes sociales. La tecnología en sí, si bien tiene un montón de cosas muy positivas... Es una destrucción a la humanidad, por otro lado, es mi perspectiva. Siento que nos une y nos separa también al mismo tiempo, es paradójico. Pero está re bueno, en realidad hay que saber usar la herramienta, porque podés llegar a personas de la India, qué sé yo, y estamos re lejos. Entonces a mí me gustaría amigarme un poco más con la difusión de pronto. Pero sí tengo como un sueño idílico del boca en boca, ¿viste? Que de boca en boca cruce el charco y qué sé yo. Así han pasado. Puede suceder. Bueno, José, ¿te gustaría compartirnos un tema? Y después seguimos charlando un ratito más, pero un tema tuyo. No sé si elegiste alguno en particular y nos querés contar antes por qué Voy a tocar ahora un tema así, más o menos me pensé lo que iba a hacer, de que está en el disco, que es una cumbia a lo José, que la armamos de hecho a lo José y a lo Ayla, porque la armamos con la clarinetista del disco, Ayla, que vive acá, probablemente la conozcan. Y bueno, fue una canción que la compusimos entre las dos. Y me relaja un poco tocarla. Entonces dije, vamos a empezar con ese tema. Me encanta. Así que esa es la explicación. Vamos. Gracias. Te transformo en cumbia para dibujarte en danzas. Te transformo en cumbia para liberar los pasos. Te entrego a la muchedumbre como si te hubiera tenido un rato aquí conmigo. Y es así como en andanza con soltura me convertí para mimetizarme con el caudal del río. Te transformo en cumbia para dibujarte en danzas. Te transformo en cumbia para liberar los pasos. Te entrego a la muchedumbre, al aire, como si te hubiera tenido un rato aquí conmigo. Y es así como en andanza con soltura me convertí para mimetizarme con el caudal del río. Y es así como en andanza con soltura me convertí para mimetizarme con el caudal del río. Por aquí se abrió de par en par la puerta en el hallazgo. Para pa pa pa, caminito por la noche, me rebozo con su ternura, el néctar del monte. Gracias, sí, qué lindo momento. Che, qué hermosura. Se escuchó muy bonito. Espero que ahí del otro lado lo estén disfrutando como lo disfrutamos acá. Repetimos, pueden buscar el álbum ahí en YouTube, que se llama Ecos de Aku. Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Instagram también como Ecos de Aku. Acá de la José, contanos cómo fue la creación de este disco, José. Entiendo que ahí la nombrabas a Eile, sí. No sé si hubo otra colaboración o alguien más. Un disco que fue estrenado Hace un año más o menos. Un poco más. Sí, un poco más de un año, porque fue en el noviembre del 2023, así que un poco más de un año. Y sí, bueno, con Ayla hay dos temas que los compusimos así en conjunto. Compusimos, no sé si se dice sí, así. Sí, compusimos. Que es la cumbia y es hay otro que el 4-7 creo que se llama. Sí, la danza del 4-7. La danza del 4-7, sí. Bueno, y luego en otros hay colaboraciones y composiciones en grupo, si bien por ahí yo llevaba las bases, después se hace una... se pone esta este mundo de la imaginación de cada uno, ¿no? Uh-huh. Está Lucas Lozada, que es como una segunda viola, que de hecho él también tiene sus cosas ahí en Spotify. Y luego está el Chaca también aparece en un tema. Está Tato, que toca la bata en unos temas. Y Aleja uh-huh. también metió ahí unas percusiones. Así que hay colaboración de varias personas, por suerte. Fue hermoso grabar ese disco, la verdad. Qué bien. Sí. Qué sí, bien, sí. Ahí en Amapola. En contabas. Amapola, sí, con Pablito también. Bueno, qué hermoso. Qué lindo sacar un disco. Imagino que debe ser un poco como... debe ser como... que nazca un hijo... De repente, sí. En el sentido que también no es solo así largarlo, sino también un poco es cultivarlo a que eso crezca, ¿no? Como la idea de poder continuar con estos proyectos en estos momentos en los cuales está difícil también. Está difícil la producción artística, esto que decíamos, bueno, si nos escucha alguien que quiera hacerle las redes a la José, bienvenida, y si no, también vamos a estar acá para compartirnos, ¿no? Para compartirnos. No, igual lo digo así porque por ahí hay cuestiones, hay gente que te escucha y es muy hermoso lo que haces. Entonces, por ahí alguien le puede llamar muchísimo la atención y de repente decir, che, hagamos esto en conjunto. Sí, yo te hago las redes y vamos en este proyecto. Bueno, José, y ahora te encontrás, ¿cómo te ves comparándote con este disco? ¿Estás como en la misma línea? ¿Sentís que vas por ahí? ¿Estás pensando o creando cosas parecidas o no tanto? Está buena la pregunta. Estoy tratando de... Me gusta mucho la versatilidad, ¿viste? Y estoy tratando de no caer en una repetición. Si bien creo que hay un hilo conductor. Bueno, justo este tema tiene como un estribillo, pero por lo general mis temas no tienen estribillo. Uh-huh. Son como relatos, digo yo, ¿viste? Como cuentos. No se va a repetir un mismo párrafo en un cuento, por lo general, ¿no? Uh-huh. Pero tratan sobre una misma historia. Y creo que esa es como, no sé si se entiende, sí. Como mi impronta, ¿no? Pero me parece que ahora estoy tratando de encontrar como nuevos toques o mismo renovando acordes o búsquedas melódicas, por así decirlo. Yo tampoco tengo mucho conocimiento del lenguaje musical. Es todo lo que se me viene ahora, como para explicarlo. Pero eso. Estoy tratando de buscar cosas nuevas. Y con ganas siempre de compartir música con otros, porque eso te nutre, porque el otro te va a nutrir justamente de su impronta, de su forma de componer o de sus gustos musicales. Y conoces bandas nuevas y eso te influye a la hora de componer. Entonces, sí, hay una búsqueda un poco distinta. Pero no sabría decirte... Creo que no hice la autocrítica de decir, esto es distinto. Ajá. Por ahí necesito la mirada de un otro que me diga, ¿te estás repitiendo o no? ¿Viste? Es un poco difícil a veces como escucharse saliéndose de uno. ¿Me explico? Pero sí, sí que estás componiendo. Eso sí. Soy muy enrocada, capaz, para hablar. No, no, igual mi pregunta capaz era un poco compleja, pero capaz era más para pensarnos como eso. También vos decís, encontrarse con otro te modifica. Encontrarse en estas circunstancias históricas también te modifica. La realidad nos modifica y también lo que hacemos por fuera del arte también nos modifica. Entonces, total, sí. Creo que también es una búsqueda. De hecho, la música en general en Argentina se está yendo para un lado. Antes el rock era el que cantaba las verdades o las injusticias, y hoy está haciendo los pibes con el trap o el rap o la nueva música también, ¿no? Los que salen al escenario y dicen lo que no se dice, digamos. Digo, no son los únicos, pero también hay un cambio ahí que no sé si también te influye a vos como artista todo lo que sucede ahí alrededor o capaz lo incorporás pero suave. Yo rechazas el trap y el reggaetón, o sea, lo respeto un poco, pero no es para mí una influencia de pronto. Sí, eso, creo que no es una influencia para mí. Soy muy capaz espinetosa, ¿viste? Me quedé un poco en el tiempo. Que no quita que hoy día encontrás unas bandas muy grosas. Sí, por supuesto que sí. Pero por ahí me refiero a lo que está más de moda, que también es lo que es el mensaje que ahora está circulando, ¿no? Sí, igual por ahí lo que está de moda, justamente hablando, es también lo que antes tenían la mejor discográfica, hoy son los que también están o tienen más vistas en YouTube, no necesariamente porque sean más talentosos, sino porque tienen también el poder de sí, sí, de alguien que... el mercado de la música. ¿Vas a hacer reggaetón? Jamás. Declaraciones de José. Con sangre, jamás. No, y bueno, y entonces hablando de esta búsqueda te quería preguntar, porque también lo noto un poco en lo que genera la música, o sea, ¿qué es la música para vos en tu vida? O sea, ¿qué es lo que genera o qué es lo que querés generar en el otro o la otra que te escucha? Mira, la música para mí hoy por hoy es el amor de mi vida, así, te juro, es como, lo vengo diciendo, por eso te lo respondo como rápido, porque es... Yo a veces lo digo, es como un planeta. Y yo cada vez que... No siempre llego de la misma manera, ¿no? Pero me voy a otro planeta. Es como un trance, ¿no? Y creo que busco la autenticidad. Como acercarme lo más posible, si hay una esencia, a la esencia. Y tal vez a la hora de... como una cierta expectativa en el espectador. No es que guste o no guste, sino que genere algo diferente, que te vayas con una sensación o una reflexión. Porque me parece que capaz las músicas que están más de moda, podríamos decir el trap, el reggaetón, como que van más por la superficie, ¿no? Sí, yo creo que sí, que por ahí a veces es un poco banal. Y yo a mí mi búsqueda es un poco más profunda. Entonces es tal vez... Y te propongo que te vayas de ese mundo de la fantasía, ¿viste? De la imaginación, de que ahí es donde sos vos para mí como en tu plenitud, ¿no? Algo así. ¿Y crees que a cualquier persona le puede pasar? O sea, ¿le puede pasar sentirse afectado por algo que escucha? Afectado en el amplio sentido, sí, de la palabra. Como de repente alguien que se sienta y va a un concierto de música sin saber ni siquiera dónde iba o por acompañar a alguien, y que se puede sentir afectado una persona por más que no haya escuchado nunca ese ritmo o esa forma de construcción o melodía musical. ¿Hay algo físico? Vos decís al escuchar, no mi música, sino... La música, la música. O sea, lo que genera la música. Sí, digamos. Para mí hasta el más... Bueno, sé, igual. Pero bueno, vamos, hoy voy a decir que creo en esto. Pero mañana capaz cambio de opinión. Está bien, estás en todo tu derecho. Pero sí, yo creo que sí. una fibra, algo te va a tocar la música, me parece. Porque además no necesitas mirar, viste, como estás, capaz que estás en otra, no tenés ni ganas de escuchar, pero ya tu cuerpo, tus oídos saben que algo está pasando ahí. Y ya eso es una reacción, ¿no? Por ahí pasa con una canción que escuchamos, que no sabemos ni de quién es, y que decimos, eso pasa por ahí en la radio, que ahora no es tan algorítmica, o sea, no tiene que ver con el algoritmo. Escuchen la radio, porque no es algorítmica. porque es una selección, pero por ahí escuchas una canción y no sabes ni de quién es o qué sé yo, pero te generó algo. Como totalmente. Que decís, wow, ¿y este tema? Y si te acordás una frase, por ahí la googleás en estas épocas. Sí. Y si no, cuando la volvés a escuchar, prestás más atención, ¿no? Sí, sí, creo que es como que estimula los sentidos mismo, la memoria para mí, la música, ¿no? A veces nos lleva a recuerdos o a sensaciones que tuvimos en algún momento. Para mí es muy, muy grosa la música. Bueno, José, nos pasamos 15 minutos porque este programa termina a las 12, pero te agradecemos muchísimo haber venido a compartir, y a mí me gustaría escuchar un tema más como para irnos. ¿Se puede? Sí, claro. Y volvemos a difundir a dónde encontrarte, que es Ecos de Acu. Pueden encontrar el álbum completo. El otro día recalcábamos mucho esto. No solo pongan me gusta, sino que reproduzcan el disco. Es importante para el algoritmo escucharlo. Está buenísimo. Y para ustedes también darse el tiempo de escucharlo y compartir un poco más de esto que estamos compartiendo en partecita en este programa. La tenemos a José acá de Ecos de Acu, que nos va a hacer el último tema, ¿te parece? Muchas gracias. Muy, muy lindo. Gracias a vos por venir. Bueno. Me han embaucado la conciencia, siempre derechito al corral. Creo en el jilguero de la mañana. Él desde adentro abrirá la jaula. Hoy lo que ayer, realidad inexorable, salto de órbita, mudo de órbita, me voy al campo en la cosecha. Detrás de un árbol se asoma el duende. Pude captarlo en sus ojos. ¿A dónde ir? Empiezo a correr y no es de huir. Vuelvo hacia mí, lejos de la emboscada. Si se enciende el corazón. hoy lo que ayer, realidad inexorable, salto de órbita, mudo de órbita, me voy al campo en la cosecha. Salto de órbita, mudo de órbita, me voy al campo en la cosecha. Muchas gracias, José, muchas gracias por venirte, por acercarte a la radio acá en persona y traernos tu música. La verdad que estoy encantadísima, yo. Qué linda. Estoy chocha, son chocha. Hermosa parte. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos en este programa otra vez el lunes de 10 a 12. Sintonicen la radio Garabato y estén atentos ahí a toda la programación de esta radio comunitaria. Muchísimas gracias.